como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 23, vigésimo tercer año de la vida de Jesús. Mansedumbre del corazón de Jesús. Representaos al Salvador lleno de dulzura y bondad, atento en su trato e indulgente para con todos. Pedid a este divino Señor que, pues ha querido por su mansedumbre ser llamado Cordero, nos haga participantes de sus sentimientos. Mansedumbre del corazón, mansedumbre en las palabras, mansedumbre en las obras. Jesús es manso de corazón. Él mismo lo ha dicho: «Dicetiam quam mitis sunt corde». El corazón efectivamente es donde la mansedumbre debe establecer su reinado y ejercer su imperio, por cuanto allí es donde una multitud de pasiones violentas levantan contra esta virtud las más terribles tempestades. Allí es donde las injusticias y contradicciones de los hombres, las molestias y los trabajos de la vida, las tribulaciones y adversidades de toda especie, la combaten con dureza. Es verdad que en el corazón de Jesús estaban las pasiones perfectamente sumisas a la razón, pero cuántas amarguras interiores y qué indignación debían, al parecer, excitar en él la obstinación y endurecimiento de los pecadores, el rencor y las calumnias de sus enemigos y la vil hipocresía de los fariseos. A pesar de esto, el Salvador divino siempre estuvo lleno de mansedumbre, y si otra vez se irritó contra el vicio, no tuvo más que bondad e indulgencia para los pecadores. «No sabéis a qué espíritu pertenecéis», dijo a sus apóstoles en ocasión que le pedían emplearse su poder en hacer bajar fuego del cielo contra los que no querían escuchar su predicación. «¿Cómo practico yo esta virtud? Díganlo mis pensamientos y juicios, tan poco favorables a mi prójimo, mis aversiones y repugnancias, la frialdad y la dureza con que le trato. Cuán opuestos son los movimientos de mi corazón a la benignidad de Jesús. Él, siendo todo un Dios infinitamente santo y perfecto, ejerce la mansedumbre con los más grandes pecadores, y yo, lleno de miserias, cargado de tantas faltas, no quiero ser indulgente ni con sus siervos y amigos». Jesús fue manso en sus palabras. La mansedumbre del corazón se manifiesta naturalmente en la mansedumbre de las palabras. Es abundancia cordis os loquitur. La falsa caridad, dice San Gregorio, engendra indignación, pero la caridad verdadera es madre de la compasión con los pecadores. Con cuánta bondad y dulzura lo trataba el divino Maestro a sus apóstoles, groseros e ignorantes como eran. No leemos que haya reprendido con aspereza a San Pedro por su negación, y a Judas, con serle traidor, le dio el nombre de amigo y se dejó abrazar de él. En la cruz no salen de sus labios sino palabras de mansedumbre y de misericordia contra los mismos que le insultan. «Padre mío», exclama, «perdónalos porque no saben lo que hacen». Cuando le maldicen, bendice, y cuando le hacen padecer, no amenaza. Como el cordero en manos del que le trasquila, no abre la boca para quejarse. Qué modelo de mansedumbre, qué bien tiene derecho de decirnos, dichérete a mí, aprendete a mí, que soy manso de corazón. Pero hay cuán pocos imitadores tienen sus ejemplos. Le parecería que no tenía la razón de su parte al que no devolviese injuria por injuria y desprecio por desprecio. Son muchos los que se contengan y guarden silencio, los que sepan responder con dulzura en semejantes ocasiones, los que se acuerden de rogar por los que le persiguen y ultrajan. Oh, cuán amargo es nuestro celo, cuán duro e iracundo nuestro lenguaje. Esto prueba lo lejos que os halláis de la divina dulzura de nuestro divino Salvador. La conducta de Jesús para con el prójimo estuvo llena de mansedumbre. ¿Qué cosa hay más dulce que el nombre mismo de Jesús que lleva? Pero quiere además ser llamado Cordero de Dios, Agnus Dei, amigo de pecadores y publicanos, Peccatorum Amicus. Si toma el título del rey, tiene cuidado de advertir que es el rey lleno de mansedumbre. Este reus tus benedictivi mansuetus. Jesús empezó a ser manso desde su niñez. Refiere San Dionisio que los otros niños se decían hablando de Jesús: vamos a la mansedumbre, eamus ad suavitatem, vayamos a la suavidad. El Salvador fue manso además en su vida pública con los pecadores. De él se dijo que no quebraría la caña cascada, ni acabaría de apagar la mecha que aún humea. Fue manso con sus verdugos y con sus más encarnizados enemigos, dando por ello su sangre y sacrificando su vida. Y en la Eucaristía, cuánta no es su mansedumbre con los mismos que le vienen a insultar. Examina cuál es tu conducta con las personas a quienes tratas. ¿No sería cosa intolerable que el esclavo, que el vil pecador se mostrara impaciente y iracundo con sus hermanos, a quienes Jesucristo ama y por los cuales quiso morir? Ten presentes aquellas palabras del Salvador: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Veat imites, conan ipsi possidebunt terram. ¿Y qué tierra, dice San Agustín, sino la tierra de los vivientes, terra vivensium? No olvides que tú serás tratado por Dios como tú tratares al prójimo. Si usas de mansedumbre con tus hermanos, manso será contigo Jesús. ¡Qué pensamiento tan consolador! Acostúmbrate a no juzgar mal de nadie y a hablar con amabilidad y dulzura a todo el mundo. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estás siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo vuestro adorable nombre, que mi corazón se ocupe sin cesar en vuestro amor, que no desee ni busque más que vuestra gloria en todas las cosas, que no trabaje ni viva sino por vos.

y ser contado entre los hijos de Abraham. Mi alma desea ardientemente vuestro sagrado cuerpo, mi corazón desea unirse con vos. Entregaos, Señor, a mí y me basta, porque fuera de vos ninguna consolación me satisface. Sin vos no puedo pasar, y sin vuestra visita no puedo vivir. Por eso me conviene acercarme a vos con frecuencia y recibiros para mi remedio, porque no me desmaye en el camino si fuere privado de este manjar celestial. De aquí que vos, benignísimo Jesús, predicando a las muchedumbres en cierta ocasión y curando diversas enfermedades, dijisteis: «No quiero despedirles en ayunas a su casa, porque no desmayen en el camino». Tratadme, pues, a mí de este modo, ya que os quedasteis en el sacramento para consuelo de los fieles. Vos sois el suave alimento del alma, y quien os comiere dignamente será participante y heredero de la gloria eterna. Para mí, que tantas veces caigo y peco, y tan pronto me entibio y desfallezco, me es absolutamente necesario renovarme, purificarme y alentarme por medio de frecuentes oraciones y confesiones y de la sagrada comunión de tu cuerpo. No sea que absteniéndome de comulgar por mucho tiempo decaiga de mi santo propósito. Porque los sentidos del hombre están inclinados al mal desde su juventud, y si no le ayuda la divina medicina, al punto empeora. Así es que la santa comunión retrae del mal y conforta en el bien. Pues si ahora que comulgo o celebro soy tan negligente y tibio, ¿qué sucedería si no tomase tal medicina y si no buscase un remedio tan grande? Y aunque no esté todos los días bien preparado y dispuesto para celebrar, me esforzaré sin embargo en recibir a su debido tiempo los divinos misterios para hacerme participante de tanta gracia. Porque este es el único consuelo del alma fiel mientras peregrina unida a este cuerpo mortal: acordarse frecuentemente de su Dios, recibiendo a su amado con devoto corazón. Oh admirable dignación de vuestra clemencia para con nosotros, que vos, Señor Dios, criador y vivificador de todos los espíritus, os dignáis venir a una pobrecilla alma y satisfacer su hambre con toda vuestra divinidad y humanidad. Oh feliz la mente y bienaventurada el alma que merece recibir con devoción a su Dios y Señor y verse así llena de gozo espiritual. Oh, qué Señor tan grande recibe, qué huésped tan amable alberga, qué compañero tan agradable admite, qué amigo tan fiel recibe, qué esposo abraza tan hermoso, noble y más amable que todo cuanto se puede amar y desear. Callen en vuestra presencia, mi dulcísimo amado, el cielo y la tierra con todo su ornato, porque todo cuanto tienen de admirable y de hermoso lo han recibido de vuestra beneficencia, y nunca podrán llegar a la gloria de vuestro nombre, cuya sabiduría es infinita. Oh,